Pececito quiere nadar, nada por arriba, nada por abajo, y otro pececito le van, viene a buscar, se dan un besito y se van.